Al hombre dale primero pan, después cobijo, después cobijo, después trabajo, después amor, después un libro, después un libro. Un, dos, tres, cuatro y cinco, orden natural, orden preciso. Un, dos, tres, cuatro y cinco, orden natural, orden preciso. Al hombre dale primero un dios, después caminos, después conciencia, después un juez, después castigo, después castigo. Un, dos, tres, cuatro y cinco, orden natural, orden preciso. Un, dos, tres, cuatro y cinco, orden natural, orden preciso. Al hombre dale primero un mundo bien repartido, bien repartido. Después discursos que entenderán hasta los niños, hasta los niños. Un, dos, tres, cuatro y cinco, orden natural, orden preciso. Un, dos, tres, cuatro y cinco, orden natural, orden preciso. Ay, ay, ay.